Andreatta, los Guerra, los que son más jovencitos, empiecen a tener ese roce que pueda hacer para... Lo mismo de ahora, Brusino, todos esos que puedan mejorar y crecer un poquito con la selección argentina, ¿no? Bueno, Fabi, si te parece, nos damos un placer, uno más, que es hablar ni más ni menos con Sergio Hernández, recién arribado al país. Y es una de las voces que nos faltaba escuchar, ¿no? Post la derrota y eliminación de Argentina. Y sobre todo después de lo vivido, ¿no? Porque me imagino que él lo habrá sentido muy fuerte, ¿no? El tener por última vez a Manu, a Chapu. Sergio, buen día, gracias por atendernos como siempre. Buen día, ¿cómo están? No, me agradecido soy yo, por supuesto. Bueno, Sergio, contanos un poco, ¿cómo lo viviste? El último de ellos. Y la verdad que fue un día difícil. No solo el partido, sino yo tomé conciencia de lo que estaba pasando en la práctica de la mañana. Nosotros entrenamos 10 de la mañana. Y en un momento ya terminada la práctica, o a punto de terminar, ya Manu y Chapu estaban en un... sentados ahí charlando quién sabe qué cosa, y la verdad que ahí no podía quitar los ojos encima a los dos y empecé a sentir algo que hasta el momento no había sentido, y después ya el resto del día fue así, ¿no? de una emoción muy especial, de algo que uno no siente ante un partido, uno siente nervios, siente ansiedad, siente temores, siente ilusión, de todo un poco. Y ese día no sentía absolutamente nada de eso, sentía como que mi cuerpo me decía que era un día diferente. Mi cabeza estaba metida en el partido, pero las sensaciones eran diferentes a las que yo he tenido en cualquier partido de mi carrera. Así que, nada, después durante el juego, obviamente uno se mete en el partido. No me gusta perder, no me gusta que no me dejen jugar como te pasa muchas veces contra Estados Unidos. Me siento incómodo, me siento impotente. Y estoy tratando de solucionar el tema todo el tiempo, pero ya en el final del juego, cuando puse a los cuatro jugadores de la generación dorada juntos, faltando creo que 3 minutos y pico, 4 minutos, ya ahí no pude hacer más nada, ¿no? Era una cuestión de observarlos jugar y disfrutarlos y despedirlos de alguna manera, ¿no? ¿Y se pudo disfrutar? Sergio Hernández, quien dialoga con nosotros, le quiero agradecer públicamente todas las atenciones que estuvo para con nosotros durante este tiempo, siempre la mejor onda, la mejor predisposición. No llegué, el último día no llegué, Sergio, no llegué, porque te quebraste y te fuiste, ¿no? Hacía tiempo que no te veía así, o no recuerdo si te vi alguna vez así de esta manera, como cuando te quedaste en la zona mixta y te fuiste rápido a la conferencia de prensa. Me imagino que también, a ver, como vos lo decís ahora, que fue un día difícil, lo viviste con una emoción muy particular, ¿no? Sí, la verdad que todavía me cuesta hablar del tema. En la zona mixta era imposible, no tenía fuerza para decir nada, no quería tampoco abusar de mi emoción y necesitaba estar solo un poco, ¿no? Me fui al vestuario, me quedé un rato ahí en el vestuario solo y después, ya pasados unos minutos, me fui a la conferencia. La conferencia era diferente, había muchos periodistas norteamericanos, una cuestión mucho más técnica y además fui con Nación y hablé todo él, ¿no? Así que, pero en la zona mixta sí, la verdad que quise contestar algunas preguntas, pero no pude. Llámalo melancolía, llámalo, no sé, sensibilidad, llámalo estar viejo, no sé, pero me costaba. Y después me costó, o me cuesta todo el tiempo, porque uno está preparado para una crítica ante una derrota, para convertirse en semidios cuando logra una epopeya o una medalla o algo, pero no está preparado para la emoción de la gente en una derrota, sobre todo, ¿no? O sea, que la gente desde el día de Nigeria iba a la cancha y no le importaba nada. Solo le importaba ver al equipo, aplaudirlo, alentarlo, despedirlo de alguna manera o a alguno de sus jugadores. todo, gracias a Dios. Y ver gente llorar, ver gente disfrutar, aún perdiendo, no es normal en este laburo, ¿viste? No es normal. Cuando los sentimientos por algo están más allá de la espera de un resultado, en el deporte salen todas las emociones afuera, ¿viste? O fíjate que generó una emoción este equipo, transmitió tantas cosas dentro de la cancha, que la gente festejaba, parecía que habíamos salido campeones del mundo. Entonces es muy difícil poder hablar después. ¿Qué balance hacer del torneo, Sergio? Independientemente de todo esto que fuimos nosotros desde afuera, pero en el lugar, vos tiende que adentro, como técnico, como conductor, fuimos de alguna manera parte de la historia, porque fuimos testigos del último de Manu, del último de Chapu, de todo lo que se dijo después, de todo lo que se va a decir ahora. Hasta me han sorprendido comentarios. Ayer leí una columna muy linda de Horacio Tato López. No me hubiese imaginado nunca que Tato López escriba una columna como la que escribió acerca de estos jugadores. Todo lo que se ha hablado y se ha dicho. Vos desde el lugar del entrenador, desde el lugar del conocedor, ¿qué balance haces basquetbolísticamente hablando de este paso de Argentina por el Juego Olímpico? Mirá, Fabián, primero agradecerle a Tato, ¿no? Emocionante lo que pidió, y viniendo de alguien a quien admiro mucho como es Tato, lo valoro todavía mucho más y le agradezco de corazón. Con respecto al balance, yo hago todo el conjunto, ¿no? Para la hora del balance hago México y Río, porque me parece que no se pueden separar las dos cosas. E incluso pondría la preparación que tuvimos tanto en Las Vegas como en Argentina y las dos preparaciones del año pasado, que fueron brillantes. O sea, para mí este proceso, desde que empezó hace más de un año, en la previa de México hasta hace unas horas que terminamos en Río, fue absolutamente exitoso. Por muchos motivos. Por resultados, por incorporación de jugadores jóvenes a un proceso que se viene para los próximos años. Bueno, por lo que pasó por poder contar con Manu, obviamente, Chapu, Luis, Carlos, por la vuelta de Carlos, ni hablar. Porque el equipo fue súper profesional, porque entrenó como pocas veces un equipo a entrenar, porque no tuvimos ni un sí ni un no en ninguno de los procesos, porque jugamos cada día como si fuera una final, incluso los amistosos, sabiendo que estábamos haciendo un esfuerzo por ahí demasiado grande para la previa, pero también sabiendo que nos debíamos al público argentino, que nunca nos había visto jugar acá con potencias europeas. Y pues hicimos un esfuerzo sobrehumano para estar a la altura, y no solo estuvimos a la altura, sino que ganamos la mayoría de los partidos a equipos que hoy están jugando la semifinal del mundo o de los Juegos Olímpicos, porque clasificamos a cuarto de final, porque no elegimos rival, porque dejamos a Brasil afuera del torneo, pero no por Brasil, porque yo los adoro a los brasileños, trabajé ahí, tengo una relación con ellos brillante y los considero realmente hermanos, pero me hubiese pasado lo mismo si hubiésemos eliminado a Serbia en Serbia, ¿entendés? O sea, jugar el partido decisivo contra el local, con todo lo que eso significa, con más de 15.000 personas en la cancha, en dos suplementarios, con actuaciones históricas de Noción y de Campazzo, y con el esfuerzo de todo el equipo. Realmente no puedo pensar de otra manera que no, o hacer un balance que no dé positivo. Todos queremos más, todos queremos ganar, todos queremos la medalla. Ayer veníamos en el avión y el comandante de vuelo anunció que habían ganado los Leones y el equipo de básquet explotó. Sabemos lo que es una medalla, pero lo otro, lo que logró este equipo de básquet es trascendente, es trascender un resultado en el deporte profesional y te diría en la vida, en cualquiera de los aspectos, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo, tan exitista, tan necesitada de resultados, trascender eso es casi más importante que una medalla. ¿Y crees que eso lo palparon los más chicos del plantel, Sergio? Porque para ellos fue también su primera experiencia en un juego olímpico, con todo lo que conlleva, ¿no? Los jóvenes, y vos, perdón. Claro, si los más jóvenes palparon lo que realmente este equipo logró a lo largo de estos años, porque lo de Campazzo el otro día, el primer cuarto, pintándole la cara a Irving, creo que es un síntoma de que entendieron cómo hay que jugar. No, ya no tengo ninguna duda de que fue además un aprendizaje enorme. Me parece que los jóvenes, no solo los que estuvieron en el equipo, sino los que siguieron atentamente este equipo en sus juegos, en su preparación, aprenden de que, bueno, nada, cómo se debe jugar a esto, que cuando uno hace esto, la carrera del jugador es muy corta y tiene que aprovechar cada oportunidad, y que a nivel, si uno quiere estar al alto nivel, tiene que hacer un sobreesfuerzo todos los días, jugar al límite de sus posibilidades, desafiar los techos que la propia competencia le ponga para seguir creciendo. Me parece que sí, que fue todo redondo. Digamos, fue una despedida soñada para algunos de los jugadores, en este caso Manu Capu. Fue una inyección de energía para jugadores que van a seguir, como Delfino o Mascola, de los más veteranos. Y una energía de ilusión también. Y fue un aprendizaje increíble para Brusino, para Garino, para la provincia de Campazzo también, para Delía, para Acuña. Nunca lo pongo a Mainoli, que queda en el medio, pobre que está ahí. Pero que quien estuvo, digo, por sus 31 años, ¿no? Pero quien hizo un trabajo impecable y que hizo un poco de termómetro entre la generación dorada y los nuevos. Fue una experiencia increíble para mis coach, para mis asistentes también, ¿no? Bueno, Gonzalo, ni hablar, Gonzalo es generación dorada, sin duda. Pero después, Casalán y de Santander, que tranquilamente pueden llegar a ser los futuros entrenadores de la selección, vivieron una experiencia increíble y nada, me parece que cerró por todos lados, y que los jóvenes se llevan una experiencia increíble, más allá de la inconsciencia que pueden haber tenido propia de la juventud, ¿no? Capaz que no lo vivieron como nosotros, pero sí que eso se te mete adentro y te ayuda para el resto de tu vida, ¿no? ¿Qué podemos decir lo de Delfino? Porque el caso de él es uno en un millón. Va, digo, pasó algo parecido con Del Potro, si querés, pero lo de Carlitos, que no jugaba, que se incorporó y que además, bueno, pudo jugar 6 partidos del Juego Olímpico, ni más ni menos. Bueno, nada, ¿qué puedo decir? Es súper merecido, alguien que nunca bajó los brazos. En la vida es muy fácil bajar los brazos cuando algo parece que no se puede torcer. Y pocos siguen y siguen y siguen y se vuelven a operar y vuelven a entrenar y se vuelven a operar y vuelven a entrenar. Y esta frase la podría repetir 7 veces. Y un día se sienten más o menos bien y apuestan, y la apuesta te sale bien. La verdad que lo de Carlos fue emocionante, ¿no? Emocionante en muchos aspectos. Además fue un elemento súper positivo para el equipo. Él no tuvo un torneo como el que esperaba tener, en función de los amistosos que había jugado acá en la Argentina, que había sido determinante en todos. Pero aún así estuvo siempre al servicio del equipo, apoyando a jóvenes, apoyando a los viejos, apoyándome a mí. Dispuesto a jugar momentos calientes del partido, aún sabiéndose inferior de condiciones a veces, porque bueno, obviamente que los 3 años en la actividad le pasaron factura. Nada, un fuera de serie, Carlos, un fuera de serie, no, eso no le puede caber, no puede caber en duda absolutamente a nadie, ¿no? Y hoy nombraste a Del Potro, otro tipo que nos hizo emocionar ahí en los juegos, que compartió mucho con nosotros, con el equipo de base, y estaba cerca, que estaba atento, que tiene también como referente a esta generación, y que yo, bueno, nosotros también estuvimos, tratamos de estar cerca de él, más allá de que no sabíamos que iba a ser medalla, pero desde el primer momento que estuvo en la vida lo sentimos como parte de nosotros también. Estamos hablando con Sergio Hernández, el técnico de la selección argentina. ¿El técnico de la selección argentina o terminó tu vínculo ya como entrenador de nuestro equipo? Sergio, ¿cómo es? No, yo terminé ahora con el final de los Juegos Olímpicos, por lo menos terminé el arreglo que yo tengo con la Confederación, que incluía preolímpico más Juegos Olímpicos. Así que, nada, ahora en este momento la selección, bueno, hasta que no termine de dar las entrevistas y todo, sigo siendo yo, pero... está bien, no, pero... Pasa unos días ya la selección, la Confederación tendrá que empezar a evaluar para tomar una decisión para los próximos torneos, ¿no? Y con respecto a este tema, ¿tenés pensado que va a ser de tu futuro? ¿Tenés pensado, sabés si la Confederación o en algún momento Subile te habló de la continuidad? ¿Tenés ganas de seguir vos? ¿Querés pensarlo? ¿No querés dirigir la selección? Muchas preguntas. No hablé absolutamente nada al respecto. Y ya sabes lo que pienso yo de la selección. No hay muchos motivos, no encontraría muchos motivos para no escuchar una propuesta de continuidad. O sea, no, sinceramente no estaría dispuesto obviamente a escucharlo, y es difícil decir si me la ofrecen sigo, porque esto también es un trabajo, pero y hay que ver las condiciones, hay que ver las posibilidades, pero no me retiro, digamos, no me voy de la selección, que si estuviera después decidido a cerrar un ciclo con la selección, obviamente que no tendría problema en decírtelo, pero ahora sus bienes y quienes trabajan con él tienen que hacer un balance, tienen que estar tranquilos, no se tienen que dejar llevar por la emoción de lo que fueron estos días, y ver qué es lo que más le conviene a la selección argentina. Además, vos sabés que cambia la forma de disputa en poco tiempo, y es muy probable que en poco tiempo también tengan que buscar un entrenador full time. Creo yo que va a ser la única opción, porque al jugarse por ventanas, obviamente que un equipo te va a dar los jugadores, pero no te va a dar al entrenador. O sea, sería extraño, ¿no? Así que se vienen unos días de mucho balance y mucho a pensar y toma de decisiones en la Confederación. Y particularmente apoyo a Federico Subieles y a su gente, todo lo que necesiten, y colaboro en todo lo que necesiten, porque lo importante no es ni continuidad, ni ya deja de ser hasta punto clave el tema del retiro de los jugadores que ya anunciaron su desvinculación, sino lo que se viene. Eso ya, cuando termine todo este furor, lo único importante es la salud de la selección argentina en los próximos años. Está bien, pero lo importante es que si hay una propuesta la vas a evaluar y que no es que te bajás de la selección argentina, simplemente tu contrato. No, yo no. Mientras yo siga activo como entrenador, siempre voy a estar dispuesto a escuchar una propuesta de la selección argentina. Sea como entrenador, sea como asistente, y no es por cuidar un banquito que te da prestigio, es porque lo siento, es porque me gusta, es porque es con una de las camisetas, o con la camiseta, que pasé los momentos más emocionantes de mi vida, y eso que he estado en clubes que me han hecho emocionar y he vivido cosas fuertes, pero la camiseta argentina es de todos, ¿viste? Es como que como dirigir a los 20 clubes de la A, a los 20 y pico del TNA, es como del Federal, de los menores, de Tierra del Fuego hasta Jujuy. La selección argentina es algo que moviliza tanto que obviamente siempre estaría dispuesto a escuchar una propuesta. Después de ahí, a ser entrenador o no, pero me parece que lo que me pasa a mí le pasa a todos los entrenadores, digamos, ¿no? Es, a los que nunca la eligieron, a los que ya la eligieron, la voluntad siempre está, es algo maravilloso lo que te sucede cuando vos te pones la ropa de la selección. Sergio, entre la preparación y Río 2016, enfrentaste a los cuatro semifinalistas. ¿Hoy cómo ves estos cruces? Mirá, es una semifinal, ya no hay favoritos acá, ¿no? Me encanta cómo juega Australia, ha demostrado, o se ha mostrado casi imbatible, pero le toca Serbia, que es un monstruo, con su juego, con su estirpe, con su temperamento, su historia. Y España, Estados Unidos, no sé, la verdad que no pongo ficha con ninguno de los dos. Si bien tiene una ventajita Estados Unidos, porque me parece que te va desgastando con el correr del juego y te va... tienen un plantel bastante bien equilibrado, por lo menos en 8 de sus jugadores, donde siempre tienen un recurso que vos por ahí no contemplaste tanto, ¿no? Siempre aparece uno, defensivamente no son los mejores, pero tienen muchas posibilidades de defender. Bueno, se habla bien mucho basquetbolísticamente, ¿no? Pero defender con cambios y no dejarte ventajas, como nos hicieron a nosotros cuando nos vieron arriba y pidió un minuto Krzyzewski, fueron a defender todo con cambios y nos obligaron a forzar situaciones, y cuando vos forzás contra Estados Unidos, empecé a rezar, porque después no te perdonan. Pero también me parece que España es... posiblemente por calidad y experiencia y años juntos, el segundo mejor equipo detrás de Estados Unidos, ¿no? Así que todo puede pasar. Lo único que hago es envidiar a los que puedan estar en esa cancha mirando el partido. Mi asistente de las arañas se llevó una de las cosas porque me dijo, yo estas semifinales no me las pierdo en todo, ¿no? Y la verdad que estaba para hacerlo. Es un olímpico, fue de altísimo nivel, y ahora las semifinales prometen ser de lo mejor que se haya visto, ¿no? Sergio, y a ver, ¿te quedó algo? ¿Pensaste? Suele que los entrenadores piensan, dialogan, charlan, con en este caso con Gonzalo García, con Casa Lánguida, con Santander. ¿Te quedó algo que vos digas, pucha, podríamos haber probado esto, podríamos haber hecho esto? ¿Te dio bronca haber enfrentado a Estados Unidos y por ahí no cruzarte con Australia? Nada, no sé. Mirá, la verdad que si hablamos específicamente del juego, yo creo que hicimos cosas muy buenas y cosas no tan buenas, más allá de la emoción y todo esto. Yo no quiero con esto tapar nuestros errores. Nosotros podríamos haber jugado un poquito mejor con Lituania y tener una mejor posición. Y después el problema fue que con España nos pasó factura el partido con Brasil. Entonces, ya yo estoy convencido de que España hoy está por encima nuestro. Lo dije después del partido. Pero en ese torneo en particular, con la energía que nosotros teníamos y la química que estábamos teniendo y el apoyo de la gente, podría haber sido en condiciones normales un partido para ganarlo. No teníamos, teníamos el tanque por la mitad o más abajo, ¿no? Y había sido exageradamente fuerte lo que habíamos vivido con Brasil, tanto en lo físico como en lo mental. Jugadores como Nocioni, que habían jugado 47 minutos, Ginóbili iba a jugar el torneo 20 minutos de promedio, jugó 38 con Estados Unidos, con Brasil, y etcétera, etcétera. Y más allá de ese desgaste físico, la emoción que vivimos fue exagerada como para que a las pocas horas, ya clasificado, que es otro tema, juegues contra un monstruo como España, no clasificado, ¿no? Entonces, como que todo se hace mucho más difícil. Y sí, posiblemente si no nos hubiésemos cruzado con Estados Unidos, hoy estaríamos jugando la semifinal, porque si bien te dije que Australia parecía y fue el mejor equipo, colectivamente fue el mejor equipo de la competencia, una en cuarto de final con Australia nos daba una posibilidad de ganar. Y cuando apareció Estados Unidos, por más que estábamos, entrenábamos y hablábamos y vimos el video y nos preparábamos, sabíamos que hoy no somos un equipo para enfrentar a Estados Unidos, lo teníamos claro. Yo creo que si no nos hubiese tocado Estados Unidos, mínimo hubiésemos tenido una seria chance de jugar semifinal, y cuando vos estás en semifinal estás a un partido de la medalla, ¿no? A dos partidos de medalla. Y eso te queda un poco, ahí adentro, ¿viste? Pero después todo lo que pasó y lo que sigue pasando, y la gente que se para y llora, pero de verdad llora, no estoy hablando de que llora literal, te hace bajar un poquito a tierra y decir, bueno, no todo es una medalla en la vida. Bueno, Sergio, nada, gracias por la nota, gracias por el contacto, ojalá que, bueno, que si llegás a resolver, continúa en la selección, ojalá que sigas al mando, si no, estaremos a la expectativa de lo que resuelva tanto la Confederación como Sergio Hernández, y agradecerte públicamente nuevamente la paciencia y la onda para con todos nosotros en cada uno de los partidos, ganando, perdiendo, siempre dando la cara y el agradecimiento por haber representado de la mejor manera posible a la Argentina. Así que anoche me encontré con uno de los conatos por acá, en Nuestra Señora de Copacabana, y dije, mañana si puedo hablo con el viejo, así que te mandamos un beso grande y gracias por todo. No, al contrario, Fabián, agradecido soy yo, creo que todo el equipo, porque han sido fieles con nosotros, han sido respetuosos, nos han seguido, han sido hinchas también, no solo periodistas, y súper agradecidos. Ojalá que siempre le podamos dar más de lo que le damos, pero a veces vos sabés bien lo que fue este torneo. La zona mixta era eterna, la conferencia era eterna, seguía después todo, y a veces uno dejaba de darle a uno o a otro una nota que nunca le quisiera dejar de dar, pero súper agradecidos. La verdad que han hecho un trabajo increíble. Gracias. Aparte digo, era raro, ¿no? Porque te largaban, generalmente los que van a la conferencia de prensa no los dejan en la zona mixta y te hacían a declarar 40, 50 minutos y después te llevaban a la conferencia de prensa. No, una cosa de loco, no. Lo que pasa es que los primeros tres partidos no hubo conferencia de prensa. Entonces ya estábamos acostumbrados, claro, a que en la zona, además que nosotros entendemos que para ustedes la zona mixta es más importante que la conferencia, entonces más trascendente en la palabra automática, en la palabra ahí, y después que la conferencia de prensa era en inglés, una cosa extraña, estábamos en Brasil, somos argentinos y hablábamos en inglés, pero bueno, era como mucho más frío, más técnico. La zona mixta parecía la continuidad de un partido, ¿no? Y no lo digo cuando ganamos solamente, sino cuando perdimos. Además, seguía yo el otro día las declaraciones, no la mía porque me aburren, pero sí la de los jugadores con más de experiencia, y la verdad que eran exquisitas, ¿no? Porque la palabra justa ante la derrota, la palabra justa ante el triunfo, la palabra justa ante jugar bien, la palabra justa cuando juegas mal, sobre la actitud de la gente de gritar o no contra Brasil, sobre un montón de cosas que la verdad que es para hacer un libro lo que ustedes le han sacado a los jugadores, porque si bien son los jugadores los que declaran, son los periodistas los que dan la oportunidad. Entonces es como un trabajo en equipo muy interesante. Cuando hay respeto y hay organización, todo sale como salió de esta manera, ¿no? Abrazo enorme, coach. Nos estamos viendo. Abrazo a ustedes. Gracias por todo. Bueno, Fabi, un lujo realmente. Le agradecemos siempre de corazón a Sergio por charlar con nosotros en cada lugar, en cada momento. Pero nos quedamos sin programa. Ya son las 13 horas y se viene Tarafa con el automovilismo en Radio Argentina. Sí, señor. Nosotros nos vamos, ponemos punto final, nos reencontramos el lunes. Ya vamos a tener un campeón de esto que, bueno, recogeremos algunos testimonios este fin de semana. Hoy 15:30 Estados Unidos, España, después van a jugar a las 7 Australia, Serbia. La semana que viene también vuelve uno contra uno, el día sábado, una vez que finalicen los Juegos Olímpicos. Nosotros nos reencontramos el domingo.